Hoy se inauguró aquí en el centro de Buenos Aires el tramo del Metrobús que va desde Arroyo a la Avenida San Juan. Y bueno, allí habrá entonces, por allí leía que en 14 minutos hoy estuvieron funcionando los colectivos que ya van por esos carriles de punta a punta, ¿no es cierto? Pero se me ocurrió llamar a Andrés Fingeret, que es director de ITDP, que es ITDP, es el Institute for Transportation and Development Policy, o sea, una ONG internacional que mide, en alguna medida, la eficiencia, lo amigable con el medio ambiente de los medios de transportes en las grandes ciudades. Y bueno, vamos a ver cómo han, si han tenido un ojo sobre el Metrobús ya, aquí en Buenos Aires, y cómo lo juzgan desde esta institución. Andrés, ¿cómo está? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias. Tengo un pequeño, no sé si usted, ¿está en un celular, Andrés? Pero tengo un pequeño ruido en la línea, no sé si usted se está moviendo. No, sí, estoy en un celular, pero yo lo escucho bien. Bueno, vamos a ver si... Bueno, va y viene ese ruido, esperemos que no sea tan molesto para los oyentes. Le planteaba en la introducción, Andrés, bueno, hoy se inauguró el Metrobús acá en el centro de Buenos Aires. No sé si desde la desde el instituto tienen alguna visión sobre cómo funciona, sobre si es bueno para una ciudad como Buenos Aires, sobre si le va a hacer bien al medio ambiente y fundamentalmente a las personas que lo usan. Sí, bueno, nosotros creemos que este tipo de sistemas de transporte realmente vienen a aportar mejoras al área en donde van a estar funcionando, ¿no? Lo que nosotros privilegiamos en estos casos es la manera en que se redistribuye el espacio público, la calle. Anteriormente, en esos corredores, nosotros teníamos una enorme cantidad de autos que transportaban una cantidad de personas reducida. Y ahora lo que tenemos es una distribución del espacio más justo, ¿no? En donde más personas van a circular por esos carriles y el transporte público, bueno, sin duda mucho más eficiente que el transporte automotor privado. Uh-huh. Entonces nosotros vemos una iniciativa positiva en este tipo de proyectos. Bueno, ahí tuvimos de ese ruido que le comentaba casi un rayo. No sé si usted lo escucha, Andrés, pero... El Metrobús, particularmente ahora en Buenos Aires, está llegando a la Avenida San Juan y obviamente la gran estación de redistribución de pasajeros en ferrocarril y demás está, bueno, 4 cuadras más adelante. ¿Cuán interesante sería que la cosa se prolongara hasta allí? Creo que la idea es esa, pero hay que hacer un túnel debajo de la Avenida San Juan. ¿Cómo lo ven ustedes con experiencias de otras ciudades? Bueno, sí, sería interesante poder llegar hasta integrar físicamente con la estación de Constitución. Yo creo que más interesante que hacer un túnel podría ser, por ejemplo, generar una buena integración, o sea, que sea cómodo pasar del subte al colectivo o del tren de Constitución al colectivo o al subte, ya que hoy realmente hay bastante por mejorar en ese aspecto. Se están haciendo obras en Constitución, pero creo que lo más interesante en esos grandes centros de transbordo es desarrollar una buena política de integración para el pasajero. Esto es que uno fácilmente pueda cambiar de medio de transporte. Desde el punto de vista del medio ambiente, ¿también tiene impacto esto y en todo caso positivo o negativo, Andrés? Sí, estas obras tienen gran impacto. Lo que nosotros vemos específicamente en el corredor Juan B. Justo es que ahora va a haber menos emisiones de todo tipo, en lo que tiene que ver con... Claro, en el caso de Juan B. Justo ya han tenido más tiempo de verlo funcionar, digamos. Sí, pero digamos lo que sucede es que hay menos autos circulando, entonces esa cantidad de emisiones se reducen y los colectivos circulan más rápido, llevan más pasajeros, entonces las emisiones por pasajeros son menores y además al no frenar y acelerar tanto los colectivos también emiten menos por kilómetro recorrido porque son más eficientes, digamos, el motor funciona de manera más eficiente. Entonces hay un impacto positivo en la cantidad de emisiones total para la ciudad o para ese área afectada. ¿Es un sistema común en otras ciudades, Andrés, este? Sí, es un sistema que existe hace ya varios años. Digamos que el primer ejemplo relevante fue en Curitiba en los años 70. Uh-huh. Después hubo otro gran ejemplo para el resto del mundo en los años 90 en Bogotá, y a partir de los últimos 10, 12 años se está replicando en varias ciudades del mundo. Hay ejemplos de magnitudes enormes en China. Chicago está construyendo un sistema de CBRT con características similares de muy buena calidad. Río, San Pablo están también construyendo este tipo de sistemas, con lo cual ahora hay un resurgir del colectivo como medio de transporte público eficiente, cuando uno logra darle los privilegios que se merece, ¿no? Uh-huh. Andrés, bueno, esperemos que todas estas previsiones se cumplan para este que se puso en funcionamiento en Buenos Aires, el segundo Metrobús aquí en Buenos Aires hoy. Y bueno, lo seguiremos. Gracias por estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, nosotros estaremos siguiendo de cerca en 2 o 3 meses para poder tener algunos resultados preliminares sobre cómo estuvo funcionando. Un abrazo. Hasta luego. Andrés Fingeret, la verdad que mal que andan los teléfonos. En algún par de veces de nuestra conversación con Andrés me perforó el tímpano el ruido. No sé cómo será escuchándolo en el parlante de una radio, pero por los auriculares me perforó el tímpano. Así que bueno, les pido disculpas por eso, pero era de vuelta. Andrés Fingeret es director de ITDP, es el Institute for Transportation and Development Policy, y bueno, le ponen un ojo a cómo manejan las grandes ciudades los transportes públicos en cuanto a la capacidad para justamente transportar personas y su impacto en el medio ambiente y demás.